nosaltres més o menys som com aquest corredor de marató que quan arriba a la meta rellisca i es trenca el cap. Hosti, tio, però seríem això. Però que mala leche, no? Però li dieron, o sea, le dieron la carrera, no? Sí, perquè els dos pesos estaven dintre, ja havia passat la meta. Eso es la ley. És la ley. Clar, si tu amb els dos peus has creuat la meta, ja, és igual. Si la resta del cos està dintre la carrera. Exacte. Sí. Bueno, avui és dimecres, avui està el J-Pau a les vies de so, comença aquest show dels especialistes secundaris. Especialistes secundaris, es diu el show. L'Òscar Peret està mirant la tele. A la cadena SER, l'Òscar Peret. O sigui, estem tots, sí. Bàsicament estem tots, i a més, ben acompanyadets avui. Sí, sí. Avui un 3x3, oi? Un 3x3. Per casualitat venien a veure a Manel Borrell, que sí. És el que se les lleva totes. Són tres noies que han vingut a veure la ràdio, però no tenien ni idea que venien a veure el nostre programa. I volien marxar i no sabien com dir-ho, com són gent, són noies educades. Han dit, bueno, va, ens quedem. I els hem explicat que és un programa informatiu, que barreja esports amb cultura. I estan molt interessades. Sí. Han dit, parlareu de l'any Mozart? I sí, parlarem de l'any Mozart. En media hora de l'any Mozart, sí, claro, sí. De l'any Mozart. Bueno, llegim mails, J-Power. Vinga, va, només un que em fa gràcia. Ja sabeu que qualsevol cosa, suggerència, consell, pregunta, l'heu d'adreçar a especialistes@cadenaser.com, que és aquesta la nostra adreça de mail. Ah, i déjame decir una cosa, la web ja està actualitzada. Sí, te voy a decir justo después. Bueno, perquè, si t'olvidaves. Sí, perquè hem rebut un mail bastant simpàtic del Pau Pericàs. El Pau Pericàs està bastant indignat perquè diu que fa 23 dies que la web està, bueno, no està actualitzada i que necessita la dosi d'especialistes secundaris com una droga. O sigui, ell necessita, és com una droga. Sí, sí. I diu que és, bueno, està indignat perquè en 23 dies no s'ha pogut actualitzar i ens ha fet una llista de coses que s'han fet en menys de 23 dies i que han estat històricament molt importants. Diu, per exemple, no, l'Apolo 11 fue a la Luna y volvió por primera vez en 4 días. La retirada de un Dunkerque de la Segunda Guerra Mundial duró poco más de una semana. El Tour de Francia se recorre en 21 días. Lindbergh atravesó el Atlántico en 2 días. La Alemania nazi conquistó Polonia en 25 días. Això és més de 23. Home. Bueno, està molt bé perquè aquest tio ha fet una tasca, una recerca de fets històrics. Guerra de los 6 días, dice, duró 6 días. 6 días. Bueno, ja està actualitzada la web, sí. Així que aquest mail ja no té sentit. El Dani, després de que ell li donem el toc, sempre amb el toc, amb els diners. Sí, ahí es donde le duele. I per cert, el Dani també ens ha informat, us ha informat a tots via web, que no té xorba. No té xorba. No té nòvia i està bastant ofès perquè... Con nosotros, gent... además, dice, sí. Está muy moscado con nosotros, porque nosotros se ve que lo dijimos, pero yo no sé quién lo dijo. Doncs gràcies, Pau, pel teu mail. El passarem a l'arxiu ara mateix. I qualsevol mail, ja sabeu, especialistes@cadenaser.com i la web actualitzada la trobareu a especialistessecundarios, les dues S's, .com. Allà està penjat tot el que necessiteu del programa. Calla, ja, dale. Vinga, vamos para... Tenemos dos teles y tenemos tenis en las dos, no puede ser. Voy a cambiar el tomate. Esta libertad de información. Avui s'ha celebrat, o s'està celebrant, o potser es va celebrar ahir, o potser es celebrarà demà, un campionat d'elaboració de pizzas a la Fira de Barcelona, a Hostelco. Ara mateix tenim en línia telefònica a un dels participants, una de les persones que diu que té opcions per guanyar aquest concurs de pizzas. Muy buenas. Hola, ¿qué hay? Perdona que no, es que no tenemos tu nombre. Hemos hecho esta entrevista, esta producción demasiado rápido y corriendo. No nos ha dado tiempo, claro. Es lo que tiene de ir de correr. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Domenico Cipollini. Cipotroni. Domenico Cipollini. Cipollini. ¿Eres italiano? Sí. Soy de ahí, de Bologna. Borgoña, de la Borgoña. ¿Por dónde están? ¿Dónde? O sea... ¿Qué? A ver, ¿de dónde eres? A ver, ¿dónde? No es tan difícil. Espera. Italia es como una pierna, ¿no? Una bota, sí. Pues si esa bota, pierna, llevara... Si esa bota, se quita la bota, ¿qué queda? La pierna. Y un pie, pues sí. Si la pierna llevara calcetines de ejecutivo, yo de donde soy a la altura de la goma de los calcetines. ¿Pero qué manera más idiota? No, está bien. Norte, está bien. ¿Hablas del norte? ¿Eres del no, norte? No, o sea, tú imagina que el calcetín se te ha dado de sí la goma y se te ha bajado. Está por los tobillos. ¿El sur? No, soy más bien por el medio. Pero tío, pero... O sea, vas a bajar el calcetín, pero no del todo. Va, hombre, va. ¿De qué pizza has hecho? Venga, va. He hecho una pizza muy buena en el campeonato. He hecho una rebanada de pan de molde. Encima he puesto una loncha de jamón dulce. Una de queso y una de jamón dulce. Y encima otra rebanada de pan de molde. Todo calentado. Mmm. Es un bikini. ¿Has hecho un bikini? No, he hecho un bikini. No, porque este ¿Has hecho un bikini? Eso se llama bikini. No, un sándwich. No, porque lo he redondeado. He cortado con unas tijeras los cantos del pan de molde y le da una forma como de pizza. ¿Has bebido? Hombre. ¿Sí o no? Sí, he bebido, sí. Vale. Hasta el coste se pedía. Esperaba que no se notara. Y todo lo he acompañado también con un vaso de caldito de verduras caliente. Vale, o sea que tu pizza es un bikini con un vaso de caldo, básicamente. Más o menos. Ya. Ahí está, concurso, a ver. A ver si hay suerte. Venga. A ver si hay suerte. Bueno, una cosa, el concurso se está celebrando en Ostelco y dicen la gente que ha ido a Ostelco que quien no se pone morado a comer y a beber es porque es tonto. Tú ya te has puesto las botas, por lo que notamos. No, porque yo no he tenido tiempo, ya que he estado toda la mañana preparando un poquito, diseñando lo que iba a ser esta pizza. Ya. De momento lo único que tengo son folletos y papeles de publicidad. Póster de esos, ¿no? Flyers. Ah, flyers. Oye, tú para participar, ¿tú eres chef? ¿Eres cocinero de algún...? Sí, yo soy cocinero, jefe de cocina de la pizzería Don Angelo. Don Angelino. Pero una cosa, tú eres italiano. Que sí, cojones, no. Y... Me piace molto. ¿De dónde eres? De Italia. No, ¿de dónde eres? De San Llorenç de la Muga. San Llorenç de la Muga, vale. ¿Y por qué no te presentas a hacer un pan tomacat o una escudella o algo que domines? Porque pichero me han dicho que se liga más. De momento estoy ahí, ¿no? ¿Has ligado algo? No, porque he estado toda la mañana entretenido haciendo la pizza. ¿Y tu nombre lo podemos saber ya? Me llamo Jimbo. ¿Jimbo? Jimbo. Por rebanada grande, ¿no? Por Jimmy Connors. Sí. Porque es el santo de San Llorenç de la Muga, es el, ¿cómo se llama? ¿San Jimbo? ¿Qué? San Jimbo. Jimbo va. Bueno, voy colgando, que estoy agobiado aquí ya. Bueno, venga. Pues muchas gracias. Fins aquí el concurso que te pichas. Jay, dona-li caña. Quarts de 4. S'acabarà aquesta farsa en 22 minuts. Amics, estareu d'acord amb mi que... Vale, tanta canya. Les lleis de l'univers, les lleis de la natura s'han de complir. Això almenys és el que ens explica una persona que té un conflicte amb una d'aquestes lleis. Memo Mendizábal, buenas. Hola, pues la verdad es que no estoy nada bien. No te he preguntado nada, pero gracias por ahorrarme la pregunta. Bueno. No estás bien, ¿no? No estoy bien, no. Memo, tú has denunciado a la Tierra. Sí. Y entiéndase Tierra como planeta. Sí, pero no a toda la Tierra. O sea, yo he elevado una denuncia al Supremo para el núcleo terrestre. Que yo creo que este es el causante de esta desgracia que me está sucediendo ahora. Cuenta tu desgracia a todos los oyentes que nos están escuchando ahora mismo desde Ecuador. Pues que la ley de la gravedad no ha sido justa conmigo. O sea, hace 2 semanas fui a cambiar una bombilla de casa. Entonces me subí a una banqueta que tengo yo allí en casa y perdí el equilibrio. No. Sí. ¿Te caíste? Y me caí. Pero me pegué un ostión. O sea, una caída fuerte. Un talegazo, pero exagerado, o sea, desproporcionado. O sea, me hice cisco lo que es la espalda, toqué el colsis. ¿Sabes lo que es el colsis? El colsis, sí. Y la cervis. Sí. ¿Pero qué pasa, que era muy alta la banqueta? ¿Qué va? Si mide 40 centímetros de nada. Pero por eso me sorprendió la virulencia del costalazo. O sea que desde 40 centímetros y una hostia muy grande, ya. No hay concordancia. No, es sorprendente, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste bueno, después yo, de darte este Por suerte este yo tengo la casa llena de cámaras de vigilancia. Me gusta mirarme después. También trabajo en el MediaMarkt, yo no soy tonto, y entonces yo allí la robo. Pues cogí la grabación de la hostia que me di, la escaneé y la procesé en un computador. O sea, procesaste tu propia caída como un CSI, ¿no? ¿Y qué viste? Pues un delito extremo. Arrea. Un delito extremo. O sea, ¿Qué dices? Porque la ley de la gravedad dice que un cuerpo se cae al suelo a una velocidad media de 9,8 metros por segundo. Eso es verdad, eso lo hemos estudiado todo. Pues yo me caí a 20 metros por segundo. Pero eso es una barbaridad, no puede ser. De ahí el piñazo. Caía a plomo, o sea, es... a ver, a lo mejor yo estoy un poco porque estoy gordete. Y eso ya. A lo mejor bueno, acelera un poco las partículas. Ya está, ya cállate. ¿Qué pasa? Ya te calla, ya. Ahora me deja hablar a mí. Perdona, ¿usted es...? Su abogado, Perro Mason. Aquí mi cliente ha sufrido grave daño y prejuicio. ¿Es tu abogado seguro este? Abogado. ¿Es tu abogado seguro? Sí. De legalita. Y bueno, vamos a ir a... Es afitado, pero es abogado. Vamos a ir hasta el final. Si tenemos que sentar en el banquillo al mismísimo universo, lo vamos a sentar. Las leyes del universo están para que sean cumplidas por todos. Bueno. Por todos. No por unos cuantos, bueno, por todo. Bueno, pero es que, pero al universo igual estamos exagerando. Calle, no, cállate, por favor. Cállate, tu abogado te ha dicho que te calles. Si tu abogado te recomienda que te calles, tienes que callarte. Lo has hecho bien hasta ahora, pero ahora deja el profesional. ¿Y qué va a hacer ahora usted como abogado? Como vamos, vamos al titular. ¿Tiene usted título de abogado? Sí, hombre, por supuesto. Lo tiene colgado en el despacho. ¿Cómo se dice? ¿Con...? ¿Con membrete? Sí. O sea, y con vidrio, por delante. Ah, con un vidrio y un marco de madera. Sí, marco de madera. Y a usted le ha impresionado eso, ¿no? A mí yo veo un marco de madera y hay un título dentro y ya me lo creo. ¿Pero ha leído lo que pone dentro? No, pero da igual. Pues léalo, porque a mí este tío... ¿Qué van a hacer ustedes? Bueno, vamos al titular, lo que era la esencia del problema, ¿no? La ley de la gravedad se llama ley de la gravitación universal. Ojo, universal. ¿Qué quiere decir esto? Universal. ¿Qué es universal? O sea, que es para todos. O sea, no para unos sí, para otros no. Bien dicho. Mi cliente se tenía que haber dado un ostión de 9,8 metros por segundo. No, que eso fueron... Tú te callas, déjame. Vamos a pedir lo que son daño, prejuicio, por valor de 1.800 millones de euros. ¿Qué dice? El núcleo terrestre no puede hacer lo que se haga en las pelotas. Eso es lo que yo voy a argumentar. O sea, si tiene una velocidad asignada, la tiene para... y hay que respetarla. Claro, 9, con la ley en la mano, 9, hay que metros, respetarlo claro, al chaval, porque sea feo. Pero si es que yo, dice 1.800 millones de euros, pero si es que, a ver, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que no vuelva a repetir esto, o sea, que no le pase a nadie más. Cualquier ser humano se tiene que caer a 9,8 metros por segundo y ya está. Ya está. Me parece no, si en eso tiene... Bueno, vamos a pedir dinero y tú te vas a callar. No, pero si él dice que no, si él dice que no quiere dinero. No solo pero si él dice que no quiere dinero. No solo le ha ocurrido a Alberza, tú estás despedido. No solo le ha ocurrido a Alberza. Pero ¿cómo que él está despedido? Fuera, lista, fuera, dale lado, fuera. Señores, por favor. Si quiere, me pongo de espalda a la pared. Que te calles. Como mucho. De espalda a la pared, no, de cara a la pared. ¿Le está pagando mucho? De espalda a la pared, le estaría bien, es verdad. Digo, que no solo Alberza este se ha caído a esa velocidad. ¿Más gente? Tengo a palabras a un montón de personas que juran que se han caído a más de 9,8 milómetros de euros en el segundo. Hay incluso a 50 metros. ¡Que te calles! A 50 metros. Personas todas ellas avaladas por Iker Jiménez. ¿Iker Jiménez? Por profesionales que han investigado el caso. Ah, tengo bueno, gente de la aristocracia que se ha caído y opcionado. Estamos hablando de Iker tengo Jiménez. Tengo futbolistas. Tengo a... ¿Me tienes a mí? ¿Eh? A ti no te tengo si ya me das asco. Bueno, en total. Bueno, a ver, ha entrado el nombre de Iker Jiménez aquí, no sé cómo, ha entrado por la tangente, pero si Iker Jiménez está metido en el asunto es porque las acusaciones están fundamentadas. Eso no hay tutía, ¿vale? O sea, que se prepare el núcleo terrestre. Que se prepare el núcleo terrestre, eso es lo que yo le digo. Que se prepare. Lo que porque... quiero es que no le pase a nadie más. Es un poco brusco, pero es buen abogado. Sí, va a sacarle pasta. Más. Bueno, pues Memo, que tengas mucha suerte, perro. Perro es el nombre. Perro Mason. Perro Mason. Es como un perro el chucho. Ya me chucho, ya me chucho. Es que cuando muerde no, ya le puedes dar patada. No suelta la presa. Pues mucha suerte en esta ofensiva legal contra el núcleo terrestre. A ver si tienen suerte y nos vendrán a comentar el resultado final. Se va a caer el pelo. ¿A quién? ¿A nosotros? Bueno, pues sí. ¿Por qué? No, bueno, porque sí. ¿Vas a preguntar? En general, yo le digo siempre para amenazar, para giñar. Digo, se va a caer el pelo. Ah, yo voy a la panadería y digo, me da una de cuarto, se te va a caer el pelo. Es su frase favorita. Sí, ¿qué pasa? Pues tira a la gente bebiendo en tu mano. Tú dices eso, se te va a caer el pelo. ¿Por qué? A ti te se va a caer el pelo. Yo entrada. Ya está. Entré en su despacho y me dijo eso nada más entrar y ya... Él me ha abogado. Venía en bañador, le dije, a ti te se va a caer el pelo, payaso. Eso se lo dijo nuestro técnico, ¿no? Ya, este también. Yo se lo digo a todo el mundo. Se va a caer el pelo a todos. Bueno, pues gracias, perro. Gracias. Pero es que me sale mal llamar. Bueno, que sí, que me dejen paz. Gracias, Memo. Nada. Me llamo Gregorio y soy una persona bastante enrollada. Una época os cuento, yo fui a Portugal, de ahí el fado que suena de fondo, a escuchar radio, a escuchar buena radio. Pero ¿qué pasó? Que no escuché buena radio en Portugal. ¿Y qué hice? Me vine a España, escuché buena radio. ¿Preguntaréis vosotros? Sí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde? Aquí, en la cadena C, en los especialistas secundarios. Que ya no son lo que eran, ¿no? No, han perdido mucho. Han perdido muchísimo los especialistas. Ya no son aquello que eran. Ya no son aquello pero que eran. Pero siguen haciendo buena radio y siguen estando aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Aquí. ¿Dónde? Paloma soy yo. Ruth, esta... Tienes razón, esta sintonía Jorge no... Pou, esta... ¿Qué ha pasado? Sí, ha habido un pequeño... ¿Tenías ganas de escuchar a La Bionda, estos hermanos que triunfaron en los años 70? Bueno, pues aquí estamos al servicio de atención al cliente de Climinoc, la tienda de Ruth. ¿Tenemos una llamada? Tenemos a alguien en el teléfono, ¿verdad? Sí, ya está. Hola, muy buenas. Servicio de atención al cliente de la cantante Kylie Minogue. ¿En qué puedo atenderle? Buenos días, caballera. Hola, muy buenos días. Me ayudó otro día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas tardes. Yo he comido. Buenas noches, la verdad, porque ya he cenado. Pero nosotras no. Claro. O sea que buenos días. Buenos días. Un respeto a la gente que no ha comido. Bueno, pues que hay mucha en el mundo. Días. No, pues ya está, si no pasa nada. Tú buenos días, para mí buenas noches, porque ya he cenado. Pero ya si ha cenado, si ha cenado significa que se va a dormir ya. Ahora, después de aquí un rato. Uh-huh. Ahora yo veo un poco el tomate y a dormir ya. Qué suerte tiene alguno. Y se va a sobar ya. Bueno, ¿en qué quería usted? Y no me levanto pronto, tampoco te creas. Yo me levanto a las 10, a las 11, O sea, pasa que soy hombre de dormir. Vive 4 días usted, ¿no? ¿Qué? Vive 4 días. ¿Vivo 4 días? 4 horas, quiero decir. Bueno, 4 o 5 horas. Sí, yo... A mí la luz del sol me ofende, me molesta. Entonces lo que hago es... Me voy a dormir. Oiga, una cosa, servidora plega a las 4. Venga, por lo tanto, me gustaría... Si tiene una queja, que la haga caballera, ya. Caballera, una cosita que quería... Yo el otro día estuve en un concierto que dio Kylie Minogue en Melbourne. Ajá, ¿y qué? ¿Le gustó, no? No lo puedo saber. ¿Cómo que no lo sabe? Pero no lo puedo saber. ¿El concierto de Melbourne el otro día de Kylie? Fue un pedazo de concierto. Mire, lo que dio Kylie en Melbourne no se recuerda en año. No fue un concierto, fue la hostia. O sea, fue la leche. Se le ocurrió un montón. Lo dio todo en el escenario. Hasta un billete de 50 euros que llevaba en la cartera se lo dio a uno que estaba en primera fila. Pidiendo dinero, sí me acuerdo. Los melburneses de Melbourne aún se están restregando los ojos después del conciertazo que hizo la Kylie. Bueno, pues eso lo sabrá usted, porque yo no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque no lo puede ver, caballera. ¿Pero cómo que no pudo ver? ¿A quién no pudo ver? ¿A Kylie Minogue? No la pude ver. ¿Pero cómo que no la vio? No la vio, Oiga, escuche, que no me haga perder el tiempo, que tengo mucho. ¿Estuvo usted en el concierto o no estuvo en el concierto? Pero ¿qué ocurre? Sí que estuve en el concierto. ¿Entonces? Pero no la pude ver porque Kylie Minogue resulta que es muy bajita y usted no lo dijeron. Y está ahí al fondo y no la ve. ¿Cómo? ¿Qué? Perdón, ¿qué es bajita? Es bajita, es muy pequeña. ¿Kylie? Kylie es pequeña. No es Kylie, es Kylie. Es bajita. ¿Pero de dónde has sacado que Kylie es bajita, por el amor de Dios? Pues que si es que es bajita, pues estamos locos todos. Es bajita, por eso no la pude ver, ladrones. Porque son los ladrones, me tenían que haber avisado, ¿no? Como mínimo. Bueno. Tú me dices, cálmese. Vaya concierto, pero Kylie es bajita, ¿no? O sea, va a ver usted una cosilla pequeña ahí como un Ergamboy. Pues me lo dice, ya no voy. Y dale. Pues no me le dijeron. ¿No estará usted confundiendo a Kylie Minogue con el batería? Que no me estoy. Que los baterías no se les ve nunca, que están detrás. Por eso no se les ve. Y algunos tocan con cojines. Que no, me estoy confundiendo. Sé muy bien quién es el batería y quién es Kylie Minogue. Pero que me devuelvan el dinero de la entrada ya, embusteros. Pero vamos a ver. A ver, caballero, que me voy a venir de entrada. No grite que hay invitados hoy aquí, ¿eh? Supongamos por un momento... Tiene la rosca para bajar el volumen al final del cable, la auricular. Supongamos por un momento que tiene usted razón, ¿vale? Kylie Minogue es bajita, ¿de acuerdo? Chiquitilla. No, pero... es grande. Vale, pero es que luego esta artistaza, cuando se sube al escenario, amigo, se transforma. Se convierte en un gigante de 6 metros, una especie de yeti sexual. En un guisante de 6 metros. Porque es una bestia, es como un tiranosaurio sexy. Grande y sexy. Insisto, es imposible que no viera este pedazo de artista. Pues aquel día... ¡Imposible! Aquel día no se debió transformar en nada porque yo no la vi. Se lo voy a repetir hasta saciedad. ¿Y si no la veía porque no hizo algo? ¿Eh? Que queremos que nos lo den todo hecho los artistas, y no puede ser. Que el público también tiene que poner algo de su parte, que no es suficiente con aplaudir como un gilipollas después de la canción y encender el mechero. ¿Y qué quería yo que hiciera, caballera? Pues subirse a hombros de alguien, pillar una escalera, ¿qué lo dice? Pero tampoco resultó, caballera, no, ¿por qué? Dios. ¿Por qué? Porque la única persona que me iba a dejar subirme a sus hombros luego me pedía sexo a cambio. Ya, por haberle dado sexo. Sin, por ver a Kylie vale cualquier cosa. Pilló escalera. La escalera era de un bombero y me dijo que lo tenía que matar si se la quería quitar. Mire, está bien. Tengo los datos aquí que me acaban de llegar de internet. Kylie Minogue es chiquitilla. Es bajita. Tiene usted razón. Vale, pues ya está. Vale, le vamos a devolver el dinero. Vale, caballera, perfecta. ¿Está contento? Pues no, caballera, todavía no. ¿Y ahora qué es lo que pasa? ¿Por qué no está contento? ¿Le vamos a devolver el dinero de la entrada? ¿Qué quiere? Ustedes ahí en su esto también, su agencia, también llevan al cantante Bruce Springsteen, ¿verdad, señorita caballera? Por supuesto, llevamos al de Nueva Jersey. ¿Algún problema con él? Pues sí, resulta que ayer, después de tocar en Barcelona, me firmó un autógrafo y también se me mintió. ¿Quién le mintió? ¿Quién? Ustedes. ¿Yo? Sí. Me pone, me digo, me firmas aquí un autógrafo, Bruce Springsteen, me firma y me pone, mis mejores deseos... para el indignado de parte de Luis Moreno, el boss. ¿Pero cómo que Luis Moreno? ¿Pero no se llama Bruce Springsteen el pavo? Eso usted es muy ignorante, ¿eh? ¿Usted no sabe que Bruce Springsteen es el nombre artístico de Bruce? Luis Moreno es su nombre de verdad. Luis Moreno, de Cuenca. Ah, vale. Si lo sabe todo el mundo. Ah, pues yo lo sabía. Luis Moreno de Cuenca es el boss. Que no leo el metro. No, vale, no. Y ahora pretende que después de esta cagada, que es sonrojante, usted... Eso es un estreñimiento. Una cagada sonrojante es un estreñimiento. Es un estreñimiento. Claro. ¿Este quiere que le devolvamos el dinero ahora? ¿Ahora quiere la pasta de Kylie Minogue? Por aquí. Pues mira, ¿sabe qué, caballero? Por aquí. No va a tener dinero. Fuera. No, la verdad es no, que fuera. Con la de Bruce he fallado bastante, así que no... No, fuera. Es que es un fallo terrible. No, no, sabía. ¿Hace usted algo esta tarde? ¿Quién? Usted. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? No, lo digo porque estaré durmiendo, que si quiere venir a dormir conmigo... A despertarle, ¿no? La sexta, que siempre es mejor acompañado. No vaya. ¿La sexta? La sexta, la sexta. Ah, la siesta. Ruth, no vaya. Bueno, qué? Voy para allá, que aquí en este estudio hace mucho tiempo. Hombre, frío, ¿eh? Un clavete... Que la tiene pequeña. ¿No? Adiós. Ya. Pues nada. Ruth, a su servicio. Gracias por haber llamado y utilizar el servicio de atención al cliente de la Clivinoe. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Cadena SER. Un pas endavant. Les eleccions. Ja sabeu que bon, s'ha de dir una nova secció. Estem fent una mena de ronda amb els candidats a la presidència de la Generalitat. Ahir vam tenir el Juli Gagarin, que és el líder del Placa Placa, el Partit de la Lliberació Catalana, i avui el tornem a tenir, perquè ens s'han fallat la resta de candidats, el Carot, el Mas, el Piqué... Bueno, el que ens han fallat són els nostres contactes amb els candidats. Així que, Juli, hola de nuevo, si ja eres un amigo aquí. ¿Qué pasa, Pavo? Aquí estamos, ¿no? Bueno, encantado. ¿Te conoce ya la gente de ayer? ¿Es el líder del Placa Placa? Líder del Placa Placa. ¿Tienes 43 años? ¿Casado con Karma? Con Karma, mi mujer. ¿Tienes 114 hijos? 114 hijos. ¿Y un quad? Y sí, creo... Familiar, un quad familiar. Y tengo un quad. Vale. Familiar, ¿eh? Lo primero, Juli. Para meter a toda la familia ahí. En el quad. Lo primero, Juli, agradecerte que estés de nuevo aquí con nosotros, ¿eh? Para mí, nada más decirlo que es un placer, ¿no? Que y más ahora que estamos en campaña, porque tú me invitas... Claro. En otro periodo de la, no, del año. No, y que va bien, que te falla un candidato y tenerte a ti... Que yo voy, o sea, que tú eres me invitas, un comodín, que sí. Placa Placa, ya que me presento. Bueno, el Placa Placa sigue manteniendo las propuestas que hiciste ayer. Ayer ya no me acuerdo lo que propuse ya, me da igual, pero... Puedo asegurar que tengo nuevas propuestas. ¿Sí? Y las voy a comentar, ¿no? Vamos a hacer que Cataluña esté en lo más alto. Esté en el top de los países, ¿no? No, o sea, lo dijiste ayer. Sea el Maradona de los países. El Maradona, países, ¿no? Sí, eso lo el dije number ayer, one, sí. Esté en la cima mundial, o sea... Esté en la hostia. Pero hombre, no reduzca. No, un candidato, un candidato. No puede hablar de esa manera. Vamos a meter... A ver, ¿qué van a hacer para hacer Cataluña, para que Cataluña sea el Maradona de los países? Vamos a meter lo que son autocines en todos los pueblos de Cataluña. ¿Cómo que autocines? Autocines, sí, cine donde autocines, puedes ver... ¿Autocines? ¿Pero qué? Cine. Pero ya sé que es un autocine. Cine donde puedes ver tú la peli y darte el truchón, lo mío, o sea... Pero eso es muy con antiguo. Tu pa... ¡Por Dios! Cataluña no puede estar sin autocines, coño, que estamos en Europa. También es verdad. ¿Estamos en Europa o no? No, sí. Pues venga, hombre. Sí, estamos en Europa. Todos los pueblos con autocines. Bueno, autocines en todos los pueblos de Cataluña. Me parece bien. ¿Algo más? Hamacas. Hamacas para todos. Hamacas para todos. ¿Dónde? Ese es mi tercer... Eso, ¿en dónde? Hamacas para todas las playas. ¿Recordad? Catalanas tendrán hamacas gratis, para todos. Si soy yo el presidente, ningún catalán tomará el sol de pie, ni estirarán la arena sucia. No, todos en su hamaca. Hamacas para todos. Hamacas para todos. Y a los ciudadanos de Lleida... Cuidado. A esos no, pues bueno, que no me voten. Si no quieren que no me voten. Bueno, les pongo más autocines, ya está. ¿Pero cómo puede decir que a los de Lleida sí quieren que no me voten? Bueno, tienen playa, o sea, ¿qué les voy a poner playa en el río? O sea, hamacas, ¿no? Pues en el río. Bueno, pues en el río hamacas, vale. Pues, a mí se toma el sol así. Se toma el sol en Lleida, ¿eh? Y hay piscinas. Hay morenos en Lleida, ¿eh? En Lleida hay muy poca gente. Mira, los campos están llenos. En Lleida hay muy poca gente, entonces a mí el voto de ahí no me interesa. Y el de Tarragona tampoco, qué hostia, ni el de Girona. Ni el de Barcelona, qué queña. A mí mientras me vote la gente de mi pueblo... Que es Innsbruck. Innsbruck. Aún lo recordamos. Sigues teniendo el mismo lema, votarme o moriréis. Bueno. Votarme o morir, sí. Ayer, no sé si lo recuerdas, algunos colaboradores de nuestro programa te... Me hicieron preguntas, sí, un poco agobio. Dos colaboradores más quieren hacerte otras preguntas. Bueno, vale. ¿Te parece bien? Bueno, vale, pues que disparen. Doctor Jackson, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Ha escuchado usted atentamente al candidato? ¿Tiene bueno, no, pero bueno, es igual. ¿Sí o no? Sí, venga. Venga, lance la pregunta, dispare. Bueno, en su programa dice que los catalanes borrachos me dan triple en vez de doble. La primera pregunta, ¿es eso posible? Y la segunda pregunta es... Si lo es, ¿cómo se hace? Joder. Pues qué pregunta, pues bebiendo. Claro. O sea, bebiendo. Claro, doctor, los catalanes podemos ser tan borrachos como el que más. O sea, que no vayan somos Europa. O sea, que no vayan diciendo la peña por ahí que los catalanes no podemos ser más borrachos que los irlandeses. Mm. Los escoceses, quien se nos ponga delante. Pues bebiendo, ¿cómo? Bebiendo, se hace bebiendo. Como el que más. Si el mundo ve doble, cuando se emborracha, nosotros vamos a ver triple o más. No hay más. O cuádruple. No hay más preguntas, señoría. Lárgate ya. ¿Te ves como candidato? ¿Te ves como presidente? Yo estoy bastante ilusionado. O sea, yo le he dicho... Estás bien situado en las encuestas. Exacto, ¿cómo van las encuestas? Yo de momento... ¿Qué dicen? La encuesta, tú sabes que en la vida hay verdades, mentiras y encuestas. Entonces, yo lo que de momento he reservado ya el McDonald's de... La parte de los niños. La parte de los niños para celebrarlo. El día siguiente de las elecciones. Voy a llevar a mi... Tengo 114 hijos. A partir de 75 ya son pequeñajos. Los otros de 70 y pico para arriba son más grandes. Bueno, los 40. Así que vamos a ir a McDonald's a celebrarlo. ¿Por qué? Porque yo soy optimista, respective. Tenemos otro personaje, otro colaborador del programa que quiere hacer una pregunta. Se llama Chumari El Fari. Es del País Vasco y le va a hacer. Venga, sí, arracha. Arracha el deón. Vamos a ver, mi pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué le parece que en el Estatut de Cataluña no se diga que Cataluña forma parte de Euskadi? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y arracha el león, abona a todos. Gabón, Chumari, a ver, ¿qué le parece a usted que Cataluña no forme parte, según el estatut, del País Vasco? A mí me parece un error histórico, ¿no? O sea, yo si llego a presidente, seremos vascos. Porque los catalanes podemos ser tan vascos como el que más. Desde luego. Y puedo adelantar que durante 6 meses al año toda Cataluña se va a trasladar a Euskadi. Como el que más, vasco como el que... Sí, sí. Toda Cataluña durante 6 meses, los calurosos además, para no que no pasemos frío, vamos a ir a Euskadi a vivir todo. Y el Barça jugará en San Mamés. ¿Qué? El Barça jugará en San Mamés, en la catedral. ¿Por qué? Porque el Barça tiene que jugar en la catedral. No sé. Esta propuesta habrá que estudiarla, pero usted la tiene clara. Pues claro que sí. Bueno. Yo la tengo clara. Yo, bueno, no tenía, no, esto no salía en mi programa. Me la pregunta de la boina, pues yo se la respondo. Bueno, Juli Gagarin. Yo improviso mucho porque para ser buen candidato hay que saber jugar. Torear con la prensa, ¿no? Uh-huh. A mí me llamó el otro día. ¿Quién? A mí me llamó el otro día este periodista de... No, un periodista de... Iñaki. De alto... ¿Tío, tía? No es tío. ¿Cuántas letras? No sé cuántas. No, ¿Aguilar? No se escriba... No, uno de... ¿Paco Montes de Oca? No. Más bajo. Lozano. Carlos Lozano. ¿Carlos Lozano? Para hacerme una entrevista de campaña, ¿no? Porque él hace... ¿Carlos Lozano? ¡Carlos Lozano, coño! ¿Ese es el de Operación Triunfo? ¿Ese es periodista? ¿El descamisado ese? Me llama por teléfono y dice, quiero hacerte una entrevista a ti porque eres candidato en profundidad, ¿no? ¿Y porque quería acostarse contigo. Y el pavo, no, que no. ¿En qué anda Lozano este? ¿A qué viene Carlos Lozano a entrevistarte a ti? Lo ha hecho Jesús Vázquez, ha dicho Carlos Lozano. Entonces estaba ahí y le dije, tío, sí, pues se sabe todo el tema de la elección de Carlos el Lozano. El tema sí que se Carlos lo sabe. Carlos Lozano está todo estudiado. Yuli Gagarin, líder del Placa Placa, moltes gràcies per venir. No, un placer. Demà un altre candidat. Esperem realment que sigui un altre candidat. A veure si tenim el Mas o jo què sé, o el Montilla, tu. Pues trae el calvo ese. Eleccions al Parlament de Catalunya 2006. Cadena 7. Un pas endavant. Oh, quina llàstima. Només falta un minut. Jo també, MacGyver. Només falta un minut, l'Oriol MacGyver, que aquesta temporada em sembla que no havia debutat i tenia preparada una situació mortal letal per avui. Bueno, de fet, per ahir no va poder ser i avui tampoc ha pogut. De hecho, sí. Lo que he tenido es un problema. Este es el de antes, pero con el apretándose un huevecillo. Ya, sí. Un poco más. No, hemos de redistribuir el tema de las voces. Sí, porque se acumula. Que estuve, he estado todo este tiempo sin venir porque me pasó una cosa, que estuve en una misión en Bulgaria. Para ti Cataluña tiene que ser lo mejor, ¿no? Y uno como, ¿qué? Cataluña lo mejor, ¿no? La que más. Yo creo que tiene que estar en el top. Yo creo que tiene que ser lo Maradona de los Cárpatos, de Maradona. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó en Bulgaria? Voy a explicar una anécdota, pero... Que no da tiempo a explicar ninguna. Bueno, yo estuve atrapado en un garaje, pero me encerraron y no me dejaron ni un papel de chicle, ni un muelle de bolígrafo, ni nada para escapar. Solo había un coche. Pues fascinante entonces, ¿no? El misterio. Bueno, dame a mí, a 2:15, aquí en la cadena, sí.